he pedido perdón. Con el pensamiento te he pedido perdón, viva, sin saber lo que y es tan grande la pena que lleva en mi existencia. No sé si es posible resistir el dolor. Dolor, dolor que me ocasiona mi bien, este cruel remordimiento. Dame tu perdón.